Estamos aquí a las 12.03 cerrando este Enredando las Mañanas. Nos queda pendiente la comunicación con Cristian Caruso, uno de los tres detenidos el último viernes en Mina Clavero, luego de una violenta represión en el marco de una resistencia y una presentación ahí de las asambleas de Tras la Sierra, por ejemplo, la asamblea abierta Tras la Sierra, en el cual se armó una tensión a partir de, luego de que la jueza Sandra Cuño resolviera ejecutar la orden de restitución del hijo menor de Constanza Tarico para que viaje a Alemania con su padre Soren Hans. El menor fue separado de su madre, mientras que su hermana quedó momentáneamente bajo custodia de su abuelo. Recordarán el caso del reclamo de este padre que vive en Alemania y fueron unas idas y vueltas. Constanza estuvo, no quiero decir la palabra prófuga, pero sí que se separó hasta que se presentó ante la justicia. Y el último viernes, cuando ya estaba la orden, de entregar a los hijos, el viernes se hizo una conferencia de prensa en la que ella estuvo y junto a las abogadas se denunció a la jueza Cuño por violencia institucional. También se repudió las imputaciones contra personas que se habían movilizado en favor de Tarico, esto había sucedido el viernes, con represión policial inclusive en la marcha realizada en Mina Clavero. A propósito de esto, justamente la asamblea abierta Tras la Sierra liberó un comunicado de prensa el último viernes en el que se repudiaba la represión y la criminalización de la protesta social. Decían, en el marco de la manifestación en defensa de los derechos de los hijos de Constanza Tarico, el viernes pasado en Mina Clavero, fuimos reprimidos y fueron detenidos tres compañeros. El sábado fueron liberados Seferino Pereira y el sábado al mediodía los compañeros Cristian Caruso y Juan Padilla de la comisaría de Mina Clavera. Igual, desde la asamblea se sigue organizándose frente a la violencia institucional del Poder Judicial contra los derechos de las infancias. Y se pide desde la asamblea anulación de las órdenes de restitución internacional de los hijos de Constanza, desprocesamiento de Constanza también, y destitución inmediata de la jueza Sandra Elizabeth Cuño. Seguiremos profundizándolo. Nosotros vamos a intentar durante la jornada de hoy grabar con Cristian en algún momento para poder subirlo a la página y compartirlo a través de las redes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tenemos que irnos. Pero hasta acá llegamos. Acá llegó el Enredando las Mañanas de este lunes 12 de agosto, ya 12 de agosto. Un placer haber vuelto al aire. Qué lindo. Juan Martín, la verdad que es una alegría poder volver al aire con los compañeros de la red y estar al aire. Y les mandamos un abrazo muy grande. Mañana la cosa sigue desde La Bulla, desde Zumba de la Turba. No sabemos bien a cuál le toca. Estamos un poco perdidos. Y con la gente también de la Che Guevara de Rosario, todos en el Enredando las Mañanas, que también te va a estar esperando a las 10 de la mañana, como siempre. Y aguardando el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en Jujuy, que se viene inminentemente. A chusmear las redes y la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde tenés toda la información para el próximo encuentro en San Salvador de Jujuy, donde nuestros compañeros de Radio Pueblo hacen de anfitriones, pero que toda la red se moviliza para allá. A un encuentro y a los abrazos una vez más. Bueno, por nuestra parte, dejarles un abrazo y nos encontramos el lunes que viene, pero mañana más Enredando a las 10 de la mañana. Hasta las 12. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.